Seguimos al aire en Radio Traviesa. Esta vez tengo unos invitados estelares: Romeo, Mila y Magdalena. Les decía recién que yo era la única persona que sabe hablar alemán, pero recordé que aquí tenemos una estudiante del colegio suizo, también experta en alemán. ¿Es cierto, Magdalena? Algo así. Algo así. Romeo, ¿a qué escuela vas? Iberoamericano, Montessori. Ah. Wow, Montessori. ¿Eso es en la Condesa? No. Más o menos. Más o menos. Y luego tenemos aquí a Mila. Yo voy a la escuela Montessori de la Ciudad de México en Sierra Fría. Ah, eso es un lugar no conozco. ¿Es muy lejos? Más o menos, por Chapultepec, pero no es Sierra Fría, está al lado de Sierra Fría, está en Sierra Gorda. Sierra Gorda, es un nombre así. Chistoso, ¿no? Es un nombre muy chistoso. Como Sierra Fría, pero en lugar de fría, gorda. Pero en lugar de fría, gorda. Ajá. Un poco chistoso también. Oigan, ¿ustedes saben contar chistes? Sí. Yo sí. ¿Ah, sí? Yo soy muy mala contando chistes. Como que cuento una parte primero, la parte que va al final, y luego ya nadie se ríe porque, obvio, el chiste no funciona así. ¿Se animan a contar uno? Yo. A ver. Habían tres barcos, uno japonés, uno mexicano y uno, no sé cómo se dice, pero de los que hablan inglés. Entonces, uno dijo, el que habla inglés dijo help, help, porque se tiró a la borda. Y el mexicano dijo, no tengo gel, pero tengo champú. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Y tú, Romeo? Romeo me estaba diciendo recién, en una pausa, que él sabe muchos chistes y que tiene uno muy chistoso. Sí, le advertí que no podía ser con groserías, porque Romeo tiene una cara de pícaro que no lo pueden creer. Ya. Hola, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Uy, papá, hoy hubo un examen sorpresa. Muy bien, ¿y cómo saliste? Sorprendido, papá, muy sorprendido. Es muy bueno también. Oigan, y ahora trajeron una serie de objetos súper raros. Parecen instrumentos. ¿Son instrumentos? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Qué son? ¿Me pueden contar? Esta es una caja con un resorte, creo, y un agujero. Y suena más o menos así. Esperen. Wow, suena como una cuerda así medio grave. ¿Y tú, Magdalena, qué tienes ahí? Es lo mismo que tiene Romeo. Uh-huh. Y a ver cómo suena. El mío suena por más o menos ondas. Parece una guitarra, pero me encantaría contarles que esto es un instrumento que los chicos acaban de inventar en el taller de experimentación sonora con Ramón del Buey. Y es una madera con una cuerda y un poco de unicel. ¿Qué más tiene? Tiene una maderita para agarrar la cuerda. Y también tiene, veo algo que lo sostiene, que sostiene ese hilo, esa cuerda que parece un clavo. Sí, es un clavo. Por aquí echa más sonido. Uh-huh. Para que se pueda oír más y más bien. ¿Y esos instrumentos los crearon ahora? Sí, creo. ¿Me pueden contar un poquito más sobre qué es lo que están haciendo allá afuera? Allá afuera un grupo está haciendo instrumentos y el otro, o sea, nosotros estamos viendo si suenan bien. Ajá, o sea, ellos los hacen y ustedes son quienes aprueban si esos instrumentos suenan o no suenan. Sí. Digamos que son como los jefes de la orquesta, los jefes luthiers. Somos como los... Como si uno no suena, les decimos y intenten que suene, que lo repitan o que intenten que suene más. Somos como los jueces. Ah, los jueces. Y pues luego vamos a hacer como los que hacen los instrumentos, yo creo. Luego nos vamos a cambiar. O sea, sí. Ustedes luego van a ser quienes hagan los instrumentos y ellos serán los jefes o jueces que probarán si esos instrumentos suenan perfectamente, ¿correcto? ¿Así los estoy entendiendo bien? Uh-huh. Ah, está bueno. Y además los acompañan otras personas, ¿son solamente ustedes o quién más conforma ese grupo? Pues somos nosotros y otros niños allá que nos ayudan. Una niña y algo así. ¿Una niña y algo así? ¿Hay un monstruo? No. Y hay como muchos niños y niños ahí. Ajá. Y así es como suena cuando raspas el unicel con la caja. Se me pone la piel chinita. ¿Qué es lo que más les gusta de Campo Traviesa? Hasta ahora, recién vamos 2 días. Este es nuestro segundo día de radio. Hasta ahora a mí me gusta pasar por aquí en la radio. ¿A ti, Romeo? Yo me siento un poco preocupado cuando vengo para acá, pero luego ya no me preocupo. ¿Te preocupa venir a radio? Un poco. ¿Te preocupa? A mí yo tengo sueños horribles, como que pienso que me voy a quedar sin voz o que no se me va a ocurrir nada para decir, y eso me pone así. Sí, a mí igual me ha pasado. ¿Sí, también? ¿Te ha pasado antes de entrar aquí? Que no sabes qué decir. Sí, es que me quedo como que callado. Ajá. Y no puedo decir nada. Me parece que tú, Romeo, hablas muchísimo. Que no te debe pasar muy frecuentemente aquello. Y les puedes contar también a las personas que nos están escuchando cómo es esta cabina, cómo son las estaciones de Radio Traviesa. Pues esta cabina creo que no muchos los están escuchando, solo los esté escuchando el teléfono y la... Papás. ¿Te parece que no nos están escuchando mucho? Ay, no, tenemos que entonces tener una muy buena programación, deberemos escuchar, elegir bien la música que queremos. ¿Qué les parece si escuchamos una canción ahora? Sí. ¿Sí? ¿Quieren proponer alguna? A mí me gustan las canciones de Shakira. Shakira. Ale, ¿tenemos algo para escuchar de Shakira, más o menos? ¿Alguna canción particular? ¿Algo que les interese especialmente de Shakira? A mí me gustan todas. ¿Todas? A mí, realmente, te digo la verdad, me gusta Shakira, la Shakira de 1995. O sea, para ti... A mí igual me gusta la viejita. La viejita, que es la Shakira más chida. Luego se puso ahí muy pop y muy baile de cintura y la, que a mí ya no me gustó tanto, pero sigue siendo muy buena. Y además me parece que es chida, que es simpática. Yo no la conozco. ¿No la conoces? No. Yo la vi una vez, tomamos un café. ¡Oh! No, ¿qué crees? Bueno, va. Vamos a escuchar entonces Me Enamoré de Shakira. La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito todo. ojos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que Luego, antes habíamos escuchado Me Enamoré, que fue una selección de parte de los chicos de Radio Traviesa. Pasamos una lista y ellos nos indican más o menos cuáles son las rolas que quieren escuchar. Y Shakira es una de las más pedidas. Esta vez tengo dos invitados más de Radio Traviesa. Pueden escuchar ahí unos soniditos. Es parte de lo que los chicos están haciendo en la estación de Ramón del Buey, un taller de experimentación sonora. Por favor, ¿me pueden contar quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿De qué escuela vienen? Pues yo me llamo Uziel. Ajá. Y él se llama Adán. Llama Adán y Uziel. Ajá. Adán y Uziel, qué lindos nombres. Yo tengo 10 años y él tiene 7. Ajá. Y los dos venimos de la misma escuela. ¿De qué escuela vienen? General Miguel Negrete. General Miguel Negrete. ¿Tú? Acá hay uno que está haciendo señas. Adán me parece que no está de acuerdo con algo. Cuéntame un poco, Adán. También venimos del New Divine. Ajá. ¿Y de qué colonia? La Nueva Chacolco. Ajá. Acá los chicos tienen un vaso de unicel. Y Adán tiene un globo de color celestito. Está inflando y no sé por qué está inflando. Quiero que me cuente qué pretende hacer con él. Quiere hacer ruidos para hacer música en la estación. A ver. Eso fue parte de un efecto sonoro. Por favor, no vayan a pensar que fue otra cosa. Sonidos muy agudos y algunos un poco polémicos en esta radio traviesa. ¿Qué tienes ahí, Uziel? Un vaso de unicel. Ajá, ¿y qué pretendes hacer con ese vaso de unicel? Como usarte a como estamos haciendo así cosas aquí, afuera, pues quiero ¿Cómo hacer una batería así chiquita o un tambor chiquito? Ajá. Entonces tienes el vaso como un tambor. Ajá. Y luego, ¿qué vas a hacer como platillos? Como platillos y un tambor, pero que tiene la batería. Claro, pero pregunto, ¿qué vas a hacer? O sea, si no tienes platillos, ¿por qué vas a reemplazar esos platillos? Por los vasos de unicel. Ajá, ¿todo va a ser con vasos de unicel? Ajá. Ah, súper. Oigan, ¿y qué es lo que están haciendo exactamente con Ramón del Buey? Pues estamos haciendo música. Ajá. Estamos viendo qué sonidos hacen más graves, más duros, agudos. Ajá, sonidos graves, agudos, duros. Wow, son palabras que parecen muy asociadas a la música. Ajá. Ese te gustó mucho. ¿Y ustedes escogieron los elementos con los que iban a trabajar? ¿O Ramón les dijo, oigan, les conviene trabajar con esto? ¿Cómo fue que decidieron agarrar un vaso de unicel? Yo escogí el vaso de unicel y él escogió el bol. Ajá. ¿Y qué otros elementos hay en la mesa? Pues hay vasos de unicel, canicas, globos, listones, tijeras, frijoles, cuerdas, frijoles. Frijoles. Frijoles no para comer, sino para hacer frijoles. Cajas. Ajá. Vasos. ¿Y están armando como algún tipo de historia con esos sonidos? ¿O solamente en esta etapa solamente hacen una experimentación con esos instrumentos? No, pues nosotros nos va indicando qué tenemos que hacer, si sonidos fuertes o graves. Ajá. ¿Y cuál es el sonido más grave? ¿Cuál es el elemento que da el sonido más grave? El más duro. Como por ejemplo el vaso, uh-huh. Si lo tocas muy fuerte, la caja también. Si lo tocas fuerte también se oye grave. Si tocas la caja fuerte se escucha muy grave. Ajá. Ajá. O la mesa. ¿Cuál es el sonido más molesto, por ejemplo? Como el del globo, como el que trae. A ver. ¿Lo repites? Me gustó mucho ese sonido que hiciste recién, que jalaste el globo por una parte, entonces se escuchó como si algo tuviera eso. Parece un paso de alguien que va caminando lentamente. ¿No? Es un poco una historia de terror. ¿No creen? Uh-huh. ¿Sí? ¿Un poco? Sí. Oigan, ¿y qué más esperan para el día de hoy en Campo Traviesa? Pues nosotros estamos haciendo así ruidos para ver. Por si tenemos una exposición así. Ah, cierto, porque además Campo Traviesa tiene un festival de cierre donde van a poder exponer todas estas cosas que están creando, ¿no? Como por ejemplo muñecos, dibujos, ruidos. Sí, y ese mismo día además va a haber comida, va a haber un festival, vamos a tener invitados que van a estar cantando. Los chicos van a exponer lo que hicieron. Está el padre. ¿Saben cuándo es? No. Es el 11 de agosto. Sábado 11 de agosto tenemos el festival de cierre de Campo Traviesa. ¿Me pueden contar qué tipo de música les gusta? Gorilas. Gorilas. ¿Les gustaría escuchar alguna canción? Sí. ¿Cuál? ¿Alguna? Gorilas sacó un nuevo disco ahora, ¿no? Ajá. Ah, sí. Bueno, podemos entonces escuchar algo. A ver qué nos tiene Ale preparado por ahí. De Gorilas. Los videos de Gorilas están chidos también. Sí. Sí. Son muy buenos. A mí también me gusta Gorilas más antiguo. De hecho, en mi caso tenemos un disco de Gorilas, pero en vez de que sea así, así videos son, es en el escenario. Y luego como los escenarios traen detrás de ellos, de los cantantes, pantallas, pues ponen así los videos y ellos cantan. ¿Cuándo conocieron Gorilas? ¿Quién les enseñó Gorilas, por ejemplo? Mi papá y mi mamá. ¿Les gustan a ellos también Gorilas? Entonces, podríamos dedicarle esta canción a sus padres. ¿Qué les parece? Sí. Y también a nuestros primos. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llaman tus primos? Pues tengo tres que viven lejos y otros dos que viven cerca. O sea, tienes cinco primos en total. Ah, son pocos primos.